Hola a todos y todas, chicos y chicas de noveno grado, Cátedra Filosófica. Bueno, pues estamos acá para hacer un material de apoyo para estas actividades que van a tener ustedes a lo largo, pues, de lo que sigue de este periodo, tercer periodo del año 2020, en condiciones especiales, en condiciones de pandemia mundial. Y bueno, pues, ya que nos toca estar encerraditos, qué buena oportunidad para también aprovechar para mirar hacia el interior de nosotros a través de los arquetipos psicológicos que son los mitos griegos. Entonces, les voy a explicar cada una de las tareas que vamos a hacer a lo largo del periodo, de lo que falta de este periodo. También porque, bueno, sé que ustedes van a tener mucha curiosidad de saber qué sigue, pero también para que lo tengan claro, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hacia dónde conduce? ¿Cuál es como el hilo conductor de una actividad para ir a la otra? Porque a la larga todas están encadenadas. De hecho, pues ahorita que vamos a empezar ya a buscar la historia de cada mito, la actividad que sigue, pues también estaría bueno que en el mapa conceptual que ustedes hicieron en la primera actividad, pues señalaran, ¿no? Ah, mire, por ejemplo, a mí me tocó Venus, entonces Venus está en esta parte de este casi árbol genealógico también, pero que ustedes lo tienen en forma de mapa mental. Bueno, entonces son tres actividades: la primera con fecha límite 21 de agosto, la siguiente fecha límite 4 de septiembre y la siguiente fecha límite 18 de septiembre, es decir, hay 15 días por cada una de las actividades. Entonces, ya les voy a explicar, igual en el muro de Classroom y en cada una de las actividades, en cada una de las tareas abiertas en Classroom, pues ahí van a encontrar la explicación escrita también. Es importante que cumplan con esas fechas, que no se dejen colgar, pues el mismo Google les recuerda también cuándo es que se debe entregar cada una de estas actividades. Y bueno, además quisiera que se lo disfruten también, porque más allá de una tarea, es una oportunidad bien bonita poder revisar cada uno de estos arquetipos. Yo he revisado cuidadosamente los dioses que les asigno y realmente, pues, de acuerdo a la astrología de Occidente, porque hay muchas astrologías también, ¿no? Pues todos los pueblos antiguos tenían una forma de mirar al cielo e interpretar el movimiento de las estrellas. Hay un relato que es muy curioso y chistoso también, y que evidencia, pues, la mirada colonial que traían, pues, los españoles a América. Esa mirada colonial que pensaba que los saberes de los pueblos originarios de América no eran importantes o no eran saberes, pues no eran dominantes, no valoraban esos saberes. Y hay muchas cosas de los pueblos antiguos que son admirables, ¿no? Por ejemplo, los mayas ya tenían la existencia del cero en las matemáticas, los acueductos, que en Europa de eso no existía. Los sitios arqueológicos mayas y aztecas están llenos de acueductos y de cosas que para la ingeniería, pues, de la época eran muy asombrosas. Entonces, bueno, todo ello para decir que una de esas cosas asombrosas era la interpretación de las estrellas. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué es importante hablar de esto? Pues porque los mitos griegos están inspirados en los planetas y en el movimiento de los planetas. Y entonces, pues, lo que decía en el audio pasado que les dejé, ¿no? Una de las bases, pues, de este pensamiento es que como es arriba, es abajo. Y que si entendemos el movimiento de las estrellas o el movimiento de los planetas, también vamos a comprender nuestra realidad. En este caso de los mitos, cada uno de los planetas está representado por un mito. Entonces, el relato del eclipse es del escritor Augusto Monterroso, que es un escritor hondureño, nacionalizado guatemalteco y más tarde exiliado en México. Murió ya en el 2003 y bueno, este es el relato sobre el eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrasola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte, Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar su vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrasola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Bueno, pues lo chistoso de la historia es eso, pensar que no sabían que habría un eclipse y pues no pudo salvar su vida, aunque por supuesto el relato es bastante trágico, ¿no? Vale pues, entonces, esos planetas, esos mitos, esas deidades que arquetípicamente también están en nosotros. Entonces vamos a tratar de descubrir también qué es un arquetipo, porque hemos hablado bastante de ello, pero no hemos profundizado. Entonces, está en el libro que les voy a compartir, de los dioses de cada hombre, de Jean Sinoda. Bueno, pues Jean Sinoda Bolen es doctora en medicina, terapeuta y profesora de psiquiatría en la Universidad de San Francisco en Estados Unidos. En los últimos años se ha convertido en un referente de la psicología con su particular análisis junguiano. ¿Qué quiere decir junguiano? Pues que retoma lo planteado por Jung, Carl Gustav Jung, que fue un suizo nacido en 1875, quien murió en 1961, un médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis y posteriormente fundador de la escuela psicoanalítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Bueno, entonces, Jean Sinoda empieza por plantear también en este texto que está en la página 16 del libro Los dioses de cada hombre. Hay algo que quiero destacar también en lo que está entre las actividades, que está todo escrito en el muro de Classroom y en cada una de las actividades. Allí pueden leer exactamente qué es lo que se espera que usted entregue y las fechas en que se va a entregar. Y acá nos vamos a dedicar a explicar. Bueno, entonces, el asunto es que en el libro Los dioses de cada hombre hay dioses hombres. Y en el libro Los dioses de cada mujer, diosas mujeres. Como ustedes verán, entre los dioses que yo les asigné a ustedes, hay dioses hombres y dioses mujeres. O sea, incluso hay hombres que pude haberles puesto puras diosas mujeres, ¿no? Y no quiere decir eso que su energía sea femenina y que su identidad sexual tenga que ver con las mujeres. No, nada que ver con eso. Lo que pasa es que con los arquetipos también y con las energías planetarias, pues hay femenino y masculino. Y todos dentro de nosotros mismos tenemos esa energía femenina y esa energía masculina. Eso no tiene nada que ver con los pareceres culturales de Occidente sobre lo que deben ser los roles sexuales de género. No tiene nada que ver, ¿listo? Para que estemos claros con eso y no se empeliculen de pronto si les dejé diosas mujeres o a las chicas puros dioses hombres. También hubo casos así. Vale, pues teniendo eso claro, no tiene nada que ver con que si es un dios hombre o si es una diosa mujer. Entonces, si a una chica le sale un dios hombre, pues hay que ir a buscarlo a este libro. Y si a un chico le salen diosas mujeres, pues debe ir al libro de las chicas, no pasa nada. Entonces, ¿qué es un arquetipo? Los arquetipos son patrones de existencia y de conducta, de percibir y de responder determinados que se hallan en un inconsciente colectivo. Esa parte del inconsciente que no es individual, sino universal y compartida, son patrones que pueden describir de manera personalizada como dioses y diosas, y sus mitos son historias arquetípicas. Evocan sentimientos e imágenes y tocan temas universales y que forman parte de la herencia humana. Nos suenan a cierto en nuestra compartida experiencia humana, de modo que cuando oímos hablar de ellos por primera vez nos resultan vagamente familiares. Cuando interpretamos un mito respecto a un dios o captamos su significado intelectual o intuitivamente como algo que influye en nuestra propia vida, puede tener el mismo impacto de un sueño que nos aclara una situación, nuestro propio carácter o el de alguien a quien conocemos. Los dioses como figuras arquetípicas son como cualquier cosa genérica, describen la estructura básica de esta parte de un hombre o de una mujer, que los dioses arquetípicos con frecuencia también están activos en las psiques de las mujeres, lo que acabo de decir, ¿no? Que un dios hombre puede hacer parte de la vida arquetípica de una mujer, pero una diosa mujer puede estar en la parte arquetípica de un hombre también. Esta estructura básica está revestida, encarnada o pormenorizada por el hombre individual, cuya exclusividad está formada por la familia, la clase, la nacionalidad, la religión, las experiencias de la vida y el tiempo en que vive, su aspecto físico y su inteligencia. Claro, no es lo mismo nosotros en esta parte del mundo, en este momento de la historia, que lo que vivieron los griegos antiguos, por ejemplo, o lo que se viviría en la Patagonia o en alguna parte de Europa o en Asia o África, ¿no? Cada uno tiene sus diferencias particulares propias de su sociedad y su cultura. Sin embargo, todavía podemos observar que se sigue cierto patrón arquetípico al recordar a un dios en particular. Puesto que las imágenes arquetípicas forman parte de nuestra herencia colectiva humana, nos resultan familiares. Los mitos griegos que se remontan a 3.000 años de antigüedad siguen vivos. Se explican una y otra vez porque los dioses y las diosas nos hablan de las verdades de la naturaleza humana. Conocer a estos dioses griegos puede ayudar a los hombres a entender mejor quién o qué está actuando en lo profundo de su psiquis. A su vez, las mujeres pueden aprender a conocer mejor a los hombres al conocer qué dioses están actuando en los hombres importantes de sus vidas, al tiempo que pueden descubrir que un dios en particular actúa en su propia psique. Los mitos pueden proporcionarnos la posibilidad de ese ajá intuitivo. Algo suena a cierto e intuitivamente captamos la naturaleza de una situación humana con mayor profundidad. Por ejemplo, el parecido a Zeus es sorprendentemente obvio en los hombres, que pueden ser despiadados, asumen riesgos a fin de conseguir más poder y riqueza, y que quieren estar muy visibles cuando hayan alcanzado la posición social deseada. Las historias sobre Zeus suelen encajar en los hombres que se identifican con él. Por ejemplo, sus vidas conyugales pueden asemejarse a los galanteos de Zeus. El águila que se asocia con Zeus simboliza las características del arquetipo. Desde su elevada posición goza de una perspectiva general, puede ver el detalle y tiene la capacidad de actuar rápidamente para atrapar lo que quiere con sus garras, las garras del águila, ¿no? Otro ejemplo, Hermes o Mercurio, el dios mensajero. Esto es importante también, que los van a encontrar en la literatura de diferentes formas. Por eso se los escribí con los dos nombres, el griego y el romano. Son prácticamente la misma historia, pero les han cambiado de nombre a los dioses. Entonces se puede encontrar en uno con uno y con el otro nombre. En este caso, Hermes, también Mercurio, es el mensajero de los dioses, el comunicador. También es el embaucador, el guía de los espíritus del mundo subterráneo y el dios de las carreteras y las fronteras. Al hombre o a la mujer que encarne este arquetipo le costará sentarse en un lugar porque responderá a la atracción de la vía abierta y de la siguiente oportunidad. Al igual que el azogue o el mercurio, este hombre se resbala de entre los dedos de las personas que quieren atraparlo o retenerlo. Zeus y Hermes son patrones muy distintos y los hombres que se asemejan a cada uno de estos dioses difieren entre ellos, pero dado que todos los arquetipos están potencialmente presentes en todos los hombres y mujeres, tanto Zeus como Hermes también pueden estar activos en la misma persona, o sea, lo que hemos dicho, ¿no? Más de un dios, en este caso les asigné los tres más importantes a cada uno de ustedes, en algunos casos les asigné cuatro porque había otro cuarto por ahí como importante también, y en algún caso, solo un caso me pasó, creo que una chica que tiene casi todo con Neptuno y Poseidón, todos los planetas están en ese mito, pues, entonces... que en el caso del signo sería todo en Piscis, ¿no? Piscis es Neptuno o Poseidón. Entonces, en ese caso, que fue el único, le dije, bueno, solo te voy a dar dos porque es que definitivamente casi todo lo tienes en Poseidón. Entonces, fíjate, profundiza en ese mito porque es súper clave para tu vida, ¿no? Vale, pero en general podemos representar varios mitos y es lo que estamos diciendo justamente con esta lectura de Jean Sinoda sobre los arquetipos. Continuamos entonces con ambos. Actuando en su interior o con tres y de una forma equilibrada puede que sea capaz de establecerse, lo cual es la prioridad de Zeus con la ayuda de las habilidades de comunicación y las ideas innovadoras de Hermes o Mercurio, ¿no? Entonces, ¿cómo nos está explicando aquí Sinoda? ¿Cómo se pueden mezclar los dos arquetipos, ¿no? ¿Cómo se puede tener la capacidad, en este ejemplo que ella pone, de Zeus, de tener las habilidades que tiene Zeus, pero también de tener las que tiene Hermes? Entonces, ¿cómo se mezclan ellos dos? Bueno, eso es posible, se vive de esa manera en los arquetipos universales, ¿cierto? Bueno, entonces ese Hermes, por ejemplo, ya dice que necesita libertad. Estos son solo dos arquetipos de los dioses que se valoran positivamente en nuestra cultura patriarcal. Los dioses que estaban denigrados, los rechazados, cuyos atributos no se valoraban entonces ni tampoco ahora, también siguen vivos en las psiques de los hombres y las mujeres. Entonces el frenesí de Ares, que es también el de Atenea, en el campo de batalla, que bajo otras circunstancias fácilmente se hubiese puesto a bailar, la emotividad de Poseidón, la intensa creatividad introvertida de Festo, la introvertida atención de Hades, que es el mismo Plutón, estas tendencias continuadas afectan a la psicología de los hombres y las mujeres, que puede que repriman estos aspectos en ellos mismos en un intento de adaptarse a los valores culturales que recompensan la distancia emocional, la frialdad y la adquisición de poder. Bueno, de pronto, Sinoda, porque es que además lo que nosotros tenemos es una traducción y a veces eso pasa con los libros traducidos, como que no tienen el mismo sabor que tendrían si hubiese escrito en la lengua nuestra, en nuestra lengua nativa, que en nuestro caso es el español. Entonces, de pronto, pues hay que releer algunas cositas, ver qué fue lo que dijo, a ver si no se comprendió bien, darle una repasadita. Pero el texto es muy bonito. Realmente creo incluso que sería de mucho valor para ustedes guardarlo para en algunos años cuando estén más adultos pudieran volver a revisar esto, sería bonito. También esa es la idea de la tercera actividad con la imagen, que una imagen les recuerde pues como todo el recorrido que se hizo con la lectura, con la investigación de estos dioses y diosas en su profundidad arquetípica y pensar cómo eso puede estar presente en sus vidas, ¿no? Bueno. En el libro de Sinoda no incluye a Quirón, por ejemplo. Quirón es un mito muy bonito. Si a alguien de ustedes les tocó Quirón, búsquenlo de forma arquetípica también en las redes o en el mito, en la primera parte que van a hacer de su trabajo. Quirón es un planetoide que se descubrió hace pocos años, después del descubrimiento de Plutón, que se creía que era el último planeta, después se descubre a Quirón. Quirón es un planetoide y el mito de Quirón es un mito bellísimo. Es duro. Donde tengamos a Quirón en nuestra vida representa una herida abierta. Pero la historia de Quirón es que él nace rechazado por su papá, que además es hijo de una violación, ¿no? Es hijo de Cronos. Cronos tenía a su esposa, que era Rea, y se encuentra con esta Filira que lo cautiva, pero Filira se transforma en un animal para protegerse de él. Cronos, el que se convierte en caballo para violar a esta Filira y no ser descubierto por Rea. Bueno, total que Quirón nace de esa copulación y entonces Quirón nace mitad caballo, mitad humano, y es la figura del centauro que conocemos, pero este es un centauro inteligente, sabio, de buen carácter. Y pues Quirón fue rechazado por su papá cuando nació, pero cuando nació feo y deforme, además porque nació mitad caballo, mitad humano, fue rechazado también por su mamá, ¿no? Entonces él toda la vida busca transformarse, busca sanarse, sanar su herida. Y en ese sanar su herida descubre cómo sanar a los otros y se vuelve un sanador. Entonces de ahí viene la palabra quirófano. Y Quirón pues luego evoluciona y se convierte al signo de Sagitario, ¿no? Que también recuerden que es el centauro también de Sagitario. Pero antes de eso pues tuvo que sufrir mucho. Ah, bueno. Falta algo importante en la historia, con el mito de la hidra. Entonces había que matar a la hidra y él se ofrece para ir a hacer ese oficio porque pues él bien herido y bien dolido, entonces él dice, pues qué me importa, ya qué carajo, yo me voy a poner el pecho para salvarlos a todos, ¿no? Y estando en esas, pues él, en la matada de la hidra, él muere, él pierde la capacidad de los dioses de ser inmortal, y entonces cuando muere fue ascendido al cielo como la constelación de Sagitario, ¿no? Bueno, pero la historia de Quirón, entonces pues él fue un médico famoso entre los dioses griegos, sabio, prudente. Entonces el mito de Quirón en nuestra vida, personas que representen el mito de Quirón, por lo general tienen problemas con papá y mamá, tienen dificultades, heridas emocionales, pero en la búsqueda de sanar sus propias heridas emocionales y físicas y de autoestima y de un montón de cosas, ¿no? Entonces en la búsqueda de la sanación de su herida, descubre cómo sanar a otro y es muy buen sanador, ¿no? Entonces se puede convertir en un psicólogo, en un médico, en un terapeuta, etcétera, ¿no? Y el mito de Quirón, pues en la vida adulta digamos que tiene más o menos un final feliz. Pues es doloroso el tránsito por el que pasa a la muerte esta loca también que vive, pero después de esa muerte, que además es simbólica, pues logra transformarse en un ser superior, muchísimo mejor y pues sanado de su herida y con las características de ese Sagitario que quiere salir a conocer el mundo y aventurarse, ¿no? Vale, entonces, ese mito es un ejemplo que estoy poniendo para pensar cómo ese mito griego yo lo puedo aterrizar a mi vida, a representar lo que yo vivo, ¿no? De pronto algunos van a ser más difíciles que otros para poder interpretar, pero pues ustedes pónganle creatividad, pónganle, capacidad de comprensión, porque igual pues están escritos y pensados en un contexto mitológico, obviamente, y en un contexto pues alejado de nuestra realidad terrenal por un lado, pero por otro realmente no está tan lejos, por eso funcionan como arquetipos, ¿no? Vale, pues esa es la idea fundamental, yo espero que me la hayan comprendido. Si no, pues vuelvan a escuchar este audio. Recordarles que son 3 las actividades que faltan, que con la que ya hicimos serían 4, ¿cierto? Que las que vienen son para el 21 de agosto, luego 4 de septiembre, luego 18 de septiembre. En la primera se va a hacer un manuscrito en el cuaderno donde esté el mito de los dioses asignados y también el dibujo o imagen impresa de estos dioses Ojalá que escudriñen profundamente en la historia del mito, y esa se va a llamar así, Escudriñando los mitos. La siguiente, que vence el 4 de septiembre, es sobre el texto de Jan Synoda, sobre los dos textos de Jan Synoda, que les voy a dar el acceso también allí en Classroom. Y bueno, pues esa se va a llamar Los arquetipos mitológicos de Synoda, y sobre esa se debe hacer un cuadro comparativo que por una columna ponga lo que dice Synoda y en la otra columna lo que usted interprete de su propia vida, lo que usted siente, usted cómo se ve representado frente a ese mito trabajado por Synoda, que es que Synoda lo aterriza, Synoda lo aterriza. En la última actividad, la de fecha límite 18 de septiembre, se llama El arquetipo que soy yo, y es una representación gráfica lo que tiene que hacer ahí, un dibujo donde ojalá incluyan todos los datos y curiosidades del mito, de los mitos mezclados todos, que sea posible para usted juntar y que le recuerde a usted cuando usted lo vea, pues que usted es esa divinidad también, y ojalá pues afirmando lo positivo que tienen esos mitos, para que sea pues más grato también de tener ese dibujo y colgarlo en la pared. Me gustaría que fuera un dibujo, sí, grande, en cartelera, realmente, que ustedes se pudieran quedar con él, así que háganlo bien lindo, pónganle cariñito a la actividad y deseo que la disfruten mucho y sobre todo que sea de mucha, además de mucho beneplácito, pues que sea de gran ayuda también, psicológica para todos ustedes. Bueno, pues a darle y a disfrutarle. Chao.